Mi nombre es Javier Salazar Cuminao. Junto a distintas organizaciones, mapuche, movimientos artísticos, consideramos que el mapuche Futamalón, el levantamiento militar realizado en 1881, es una fecha histórica digna de recordar. Consideramos que es una muestra de dignidad para todas nuestras nuevas generaciones. Por eso hemos decidido hacer una serie de actividades durante esta semana. Ayer hicimos un foro sobre Alex Lemund, huichafe asesinado hace 10 años. Hoy día estamos haciendo una intervención artística por las calles de Santiago de una manera de llevar todo lo que es en nuestra historia al transeúnte común, al chileno, para que sepa que no hubo pacificación de la Araucanía, sino que fue usurpación, despojo, violación de todos los derechos humanos. Mañana hay una marcha por Alex Lemund y el día domingo terminamos en la Quinta Normal haciendo un tram con comunidades del sur, del Huillimapu, que van a venir acá. Esta intervención está principalmente motivada por artistas, distintos grupos de arte y danza, y como decimos, de una manera de que la historia también puede ser contada desde la parte escénica, desde la expresión corporal, y de una manera de ampliar el lenguaje y que esta fecha, que es desconocida, pueda ser instalada en la memoria de los chilenos y por supuesto de los mapuches. Son 10 años de la muerte de Alex Lemund, sin embargo son más de 200 de que están luchando. Entonces, ¿qué proyección ves en la lucha por la autonomía de los territorios centrales? Esta lucha histórica, nosotros a través del Futamalón hemos consideramos que esa muestra de dignidad que hicieron nuestros peños, y pese a que estaban en una situación de desigualdad, ¿no? El ejército chileno tenía armas modernas, tenía ametralladoras, fusiles de repetición, nuestros peños con huechúe, con lanza, igual se enfrentaron. Quizás la historia no ha cambiado mucho. Hoy día hay una militarización sofisticada, tecnología, y todas las luchas que se están dando en los distintos planos. Estamos con una situación, reconocemos que hay una situación de migración, mucha gente que está en centro urbano, pero la muestra que están dando las comunidades en el sur por recuperar el territorio es muy ejemplar. Nosotros consideramos que este es un trabajo de largo plazo, por eso estamos hoy día haciéndolo acá. En los centros urbanos hay muchos mapuches, pero también hay muchos chilenos que desconocen nuestra situación. Hay un tema de conciencia, de educación, hay que hacer varios trabajos de comunicación. O sea, si tú ves el Mercurio de 1881, hablaba los salvajes, los bárbaros, se habían levantado. Hoy día tú ves los titulares y siguen hablando de lo mismo, se sigue hablando de terrorismo. Por lo tanto, en todos los planos estamos haciendo un trabajo. Nosotros somos parte de ese tipo de postura. Consideramos que el asistencialismo que ha llevado a los estados este último tiempo tiende a minimizar nuestra situación. Por eso valoramos toda la lucha que están dando Peñi por hacer la recuperación territorial, por hacer ocupaciones productivas y hacer de esto realmente lo que es nuestra historia, que es de libertad y autónoma. Hay un apoyo fuerte en cuanto a la sociedad chilena por parte de los nuevos movimientos sociales. ¿Qué opinión tienen de estos nuevos movimientos sociales que no solo reivindican la causa mapuche? Cuando vemos el tema de la historia, la expansión de los países chilenos y argentinos no tenía que ver con el sentir del pueblo, no tenía que ver, sino que tenía que ver con los intereses económicos de grupos minoritarios y de una manera de expandir el capitalismo que es salvaje en todo el mundo. Es depredador en África, en todos los países, en Asia y acá en América. El capitalismo ha hecho un destrozo enorme, por lo tanto el enemigo es el mismo, la sociedad chilena que se ha ido organizando a través de este último tiempo con toda la manifestación que han hecho los estudiantes al considerar que la educación tiene que ser digna, tiene que ser de calidad. Estamos considerando que estamos en un mismo frente. Nuestros peñis empezaron quizás un poco antes enfrentándose a las forestales, y eso ha sido un costo elevado porque también es una inversión capitalista, la hidroeléctrica es una inversión capitalista. Entonces consideramos que lo que viene para adelante es un trabajo largo. Tenemos que deformar nuestros prejuicios que nos han dado diciendo que el mapuche es salvaje, que es bárbaro, que es borracho, que es un ser inferior. Cuando este país se formó de esa forma, se formó quizás con un mestizaje, por lo tanto toda la lucha que están dando los movimientos sociales la reconocemos, la validamos mucho. Tenemos una diversidad en algunos aspectos, pero nuestro enemigo sigue siendo el mismo.